por agua, identidad falsa. Brincamos muros o flotamos en balsa. La peleamos como sandino en Nicaragua. Somos como las plantas que crecen. La emigración. Más allá de cifras y de fronteras, están las personas, personas con sueños, con miedos y con valores que reflejan su dignidad y su esfuerzo. La migración no solamente es un viaje físico, sino un camino de principios. La resiliencia y la solidaridad y el trabajo duro los definen. A pesar de las adversidades siguen, pero ¿cómo los perciben las sociedades? Muchas veces con prejuicio y se les ve como una carga cuando en realidad son una fuerza de cambio. Enfrentan discriminación cuando merecen respeto. La ética, en este caso, nos invita a ver más allá. No se trata de caridad, sino de justicia. Los emigrantes son parte de nuestra sociedad, una sociedad justa que se construye cuando todos participamos en ella.